¿De qué colores, niños, es mi corbata? ¡Ay, ay! ¡Es mi corbata! ¿Es blanca y amarilla o es encarnada? ¡Ay, ay! ¡O es encarnada! H, I, J, K, L, M, N, A, que si usted no lo sabe, otro niño lo sabrá.